vez. Pintaré de verde y blanco su pared. Donde el horizonte rompe con la aurora boreal, donde las estrellas brillan reflejándose en el mar. Miles de manos gritando, miles de volví, la sentí en la mano.